Desde que llegaste, todo cambió de color. Como agrava el amanecer cuando despierta el sol. Tú eres mi deseo, mi alfombra al volar. La razón por la que creo que el mundo puede mejorar. Libre como jazmín, mirando horizonte. Valiente como tú cuando eliges no esconderte. Y yo te miro y sé que no hay prisión, porque contigo el amor siempre rompe el control. Toby me enseñó que amar es dar sin pedir, que la lealtad verdadera no sabe huir. Y así te cuido, así te elijo, como el hogar que encuentra un corazón perdido. Si el mundo se vuelve oscuro alguna vez, yo seré tu luz, tu todo va a ir bien. Como en Descendientes cuando eliges quién ser. Necesito magia si estás junto a mí. Ni hechizos ni varitas para ser feliz. Porque tu voz calma cualquier temor. Y tu risa es la forma más pura del amor. Si alguna vez dudas, mírame aquí. Con el alma abierta solo para. Es el que sabe cuidar.